La idea de los organismos que hemos sido querellantes en casi todas las causas que han sido en el Distrito de La Plata por crímenes de lesa humanidad, venimos a manifestarnos por la posible concesión del arresto domiciliario a Miguel Osvaldo Chicolá, quizá acaso uno de los criminales de Estado emblemáticos en la provincia de Buenos Aires, dado el alto cargo que ostentaba en la policía durante la dictadura. Bueno, ¿quiénes están hoy convocando acá a las escalinatas? Sí, como recién te decía, básicamente somos los organismos y familiares que hemos sido querellantes durante estos 10 años en los juicios a los represores, abuelas, a PDH, la Liga por los Derechos del Hombre y otros colectivos, y reitero, querellantes particulares, que vemos cómo lentamente el camino que hemos construido a través de juicios con las garantías del debido proceso y con condenas ajustadas a derecho, empiezan a ser más livianas, o al menos ese camino empieza a ser más difuso, desde el pedido y la concesión probable de arrestos domiciliarios de personajes que han sido condenados a las máximas penas que prevé el Código Penal.